Él habla quien lo busca, ayuda quien lo encuentra. Conoce a mi Jesús, conoce al Poderoso, conoce a mi Rey, el que ha de venir, y sepas quién es Él. Tienes que conocerlo, es fuerte y poderoso, el único que existe, mi Dios eterno es. Si todos conocieran al Dios que yo predico, vinieran a sus pies llorando de alegría. Dios quiere que lo busquen, Dios quiere que lo hallen, para mirar su rostro, hermoso así es Él. Te invito a buscarlo con todo el corazón, y cuando ya lo encuentres, sabrás que es amor. Al Dios que yo predico, vinieran a sus pies llorando de alegría. Dios quiere que lo busquen, Dios quiere que lo hallen, para mirar su rostro hermoso. Así es Él. Te invito a buscarlo con todo el corazón, y cuando ya lo encuentres, sabrás que es amor.